En confianza se lo digo, porque debe usted saber que lo dejan las mujeres por no darles de comer. Es amigo de lo ajeno y jamás trabajará. Que se quiere a Teresita, ay, a usted si se la da. ¿Y usted qué dice, don Bocho? ¿Qué le parece el muchacho? Es joven, tiene 18, pero de andar de borracho. Es que lo esté difamando, nomás le digo lo cierto, aunque presumo. ¿Qué dice, don Bocho? ¿Qué le parece el muchacho? Es juventud.